Bien, vamos a escuchar ahora en esta mesa redonda sobre la basura, en este día 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, vamos a escuchar el comentario de la doctora Nora Salinas Valencia con el tema de la incineración de la basura y los efectos nocivos en la salud. Adelante, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación a este tema tan importante y saludando cariñosamente a todos los radioescuchas de la XEJAM. Fíjate que retomando los temas de la basura, en la sociedad nosotros producimos muchos desechos y por lo regular está la preocupación de ver qué hacemos con eso. Entonces, muchos de nosotros también tenemos la idea de que el hecho de quemarla, de incinerarla, acabamos con el problema. Pero resulta que lo que estamos haciendo es aumentar el problema o generando otro tipo de problema. Porque sobre esto hay que entender fundamentalmente que hay una ley de la física. Son leyes básicas que sostienen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando uno incinera una sustancia, una materia, lo que uno hace es pasarla del estado líquido o sólido a un estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros pasamos al estado gaseoso, lo que esto despide son toxinas, son venenos. Entonces, sigue siendo un desecho, solo que nosotros ya no lo vemos, ahora lo olemos, ¿no? Y que esto es muy grave. Entonces, hablar de estos gases tóxicos, uno de ellos es el óxido de nitrógeno, por ejemplo. El otro es el monóxido de carbono. Estas son sustancias que se forman cuando la combustión de materia es incompleta, cuando se quema, ¿no? Entonces, va las personitas, queman su basura y no saben que lo que están haciendo es también tirar desechos tóxicos. Entonces, el monóxido de carbono, hablando médicamente, lo que hace es competir con una sustancia en la sangre que se llama hemoglobina. Y consideremos a la hemoglobina como un cochecito en el cuerpo que lo que hace es llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando el monóxido de carbono es inhalado, compite con estos cochecitos. Entonces, lastima a los cochecitos y ya no se lleva el oxígeno como debería. Entonces, los pacientes, lo que empiezan a sentir las personitas, pues es dolor de cabeza, náusea. Incluso si se está ahí quemando directamente y si está por un tiempo prolongado, hay daño celular. Inclusive puede estar hasta la muerte. Entonces, desafortunadamente no se tiene como mucha información acerca de esto, entonces por lo regular lo que nosotros estamos haciendo, seguimos quemando la basura. Otra de las sustancias pues es el dióxido de azufre y esto médicamente lo que ocasiona pues irrita los ojos, irrita la garganta, irrita el oído, entonces lastima también las células. Entonces hay muchos detalles con respecto a la quema de la basura que no se tiene tanta información. Y aquí invito a mi compañero David para que nos continúe informando. Sí, muy buenas tardes, a todos los radioescuchas de la XEJAM. Sí, exactamente, doctora. También hay que tener en cuenta de que los gases que usted menciona se clasifican de dos tipos: gases tóxicos y gases asfixiantes. Los gases tóxicos son aquellos que pueden causar lo que es la muerte celular. Es decir, cuando se causa la muerte celular, se va causando una necrosis, según en cada órgano. Tenemos que tener en cuenta de que está el hígado, el riñón, los pulmones. Los órganos más afectados en este caso son el aparato respiratorio, tanto el alto como el bajo. El bajo ya vendría siendo lo que son bronquiolos, bronquiolos y pulmones. Pero también hay que tomar en cuenta de que, como lo dice la doctora, estos gases llegan a competir con el oxígeno y pasan a la sangre. Al pasar a la sangre, los órganos que se encargan de limpiar la sangre también se van a ver afectados en cierto tipo, en cierto momento. Estos efectos generalmente suelen presentarse ya a largo plazo, es decir, en la edad de la cesantía, en la tercera edad. ¿O me equivoco, doctor? No, fíjate que hay una enfermedad con respecto al humo que es muy, muy común, muy famoso, incluso es la segunda causa de muerte a nivel mundial, el famoso EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo que hace, como su nombre lo dice, es obstruir lo que son las vías respiratorias por el hecho de estar inhalando el humo constantemente. Y con respecto a la quema de la basura y con respecto a que las personitas, para hacer que prenda la leña, le ponen un bote de cloro, le ponen plástico, le ponen unicel y no saben el daño terrible que se están haciendo porque lo que están haciendo es inhalando ese humo. Y fíjate bien que quizá en un momento, en un segundo, inhalar el humo no afecta tanto. Sin embargo, es algo constante. O sea, todo el tiempo lo están haciendo. Y es como una gota de agua en una roca. Si lo haces, una gota cae en la roca, no la perfora. Pero si todo el tiempo la gota de agua está sobre la roca, la perfora. Entonces, todo el tiempo estar inhalando estos humos, lo que genera es esta enfermedad. Y como bien lo dices, es a largo plazo. Pero hay enfermedades que son directas, como una conjuntivitis irritativa, ¿no? Ajá, exactamente. Hay que tener en cuenta de que todo va a depender de la resistencia del cuerpo, que es dependiendo de cada uno. Y también hay que, también depende mucho de la cantidad en la que se esté exponiendo al cuerpo. El cuerpo te va a defender hasta donde más dé, pero también el cuerpo se cansa. Y el día de hoy que nosotros estamos, que nuestro vecino está quemando basura, no nada más está quemando la basura al vecino y se va a afectar al vecino, sino que va a afectar a todos los que están a su alrededor y a todos en general. ¿Por qué? Porque no porque, porque la contaminación en México no nada más afecta a México, sino la contaminación de México afecta al mundo, porque la contaminación no conoce fronteras. La contaminación es contaminación y punto. Y la contaminación del punto, por lógica, va a afectar a México también. Entonces, el día de hoy estamos haciendo esto para que crear... hace rato escuché un comentario, dice cambiar la conciencia. No, más bien vendríamos a crear una conciencia realmente del daño tan grave que estamos haciendo. Porque tal vez el día de hoy decimos, hoy me siento bien, pero el día de mañana, ¿qué tal? Cuando lleguemos a nuestra edad adulta, muchos dicen, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué, más bien, qué mundo queremos nosotros vivir hoy? ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos contaminando y el día de mañana también tal vez lo vivamos nosotros y vamos a sufrir los riesgos de esa contaminación que ya provocamos. Por ejemplo, ya menciona la doctora el EPOC, ya mencionamos las toxinas graves que estamos respirando. El cáncer. El cáncer también viene de... Ah, sí. Tiene de ello. Fíjate que, permíteme tantito, David, hay unas sustancias que se libera con la quema de la basura que se llaman dioxinas. Y son sumamente famosas porque son cancerígenas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas sustancias? Modifican una célula. Y así como en la casa, para estar armada, necesita de tabiques, necesita de cemento, el cuerpo humano para armarse necesita de células. Las células hacen órganos, los órganos hacen sistemas. Entonces resulta que estas toxinas lo que hacen es modificar la estructura de la célula. Entonces como la célula tiene una función, cada órgano tiene una función, pero estas toxinas se introducen a la célula, modifican su condición y hacen que realicen otra función. Y esto es lo que ocasiona el famoso cáncer. Que una célula deje de hacer una función para hacer otra. Y como no es buena haciendo otra, echa a perder el cuerpo humano. Entonces, estas sustancias nosotros las estamos respirando constantemente. Entonces, muy importante este tema para que las personitas vayamos haciendo efectivamente conciencia. Y a lo mejor también son cosas de educación, cosas que desde niño hemos visto, que queman llantas, que queman esto. Y nosotros venir y decir, no, es que esto es incorrecto, va a costar tiempo. Sin embargo, si lo vemos por el lado de la salud, que nos afecta. Muchos de mis pacientes llegan y me dicen, no, doctor, es que yo quiero morir viejo, yo quiero llegar a 80, 90 años y sin depender de nadie. Y le pregunto, ¿y qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo para llegar a viejo? ¿No? Entonces, usted corre, usted camina, usted come sano, usted no quema basura, ¿qué está haciendo? Entonces, si nosotros queremos vivir bien, queremos ser felices, tenemos que empezar a hacer cosas que nos hagan sentir bien y que ayuden a nuestro cuerpo. Entonces, estos temas me parecen fantásticos que se tomen para que podamos llegar a los pueblos, a donde quizá no me han escuchado, que es muy importante cuidarnos, principalmente cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar al otro. Porque cuando se quema basura no se afecta a uno directamente, afecta al vecino, afecta a los hijos. Y están acostumbrados a quema y quema y quema. Y a las señoras que tienen sus comalitos, que tienen que prender la leña, pues traten de utilizar ocote o batallarle ahí un ratito soplándole, porque es muy fácil, ¿no? Ya va a llegar mi marido y túmbale un bote de plástico. Y es lo que ellas me cuentan. Doctora, ¿y por qué no puedo respirar? Y tengo 45 años. A ver, ¿qué está haciendo usted? No, pues resulta que yo prendo mi leña con el unicel. No, esas bolsitas que dan ahí en el Chedraui, ahora que lo abren, no, se las tumbo para prenderlas rápido. Entonces, se están lastimando. Ah, bueno, esa es la respuesta de la enfermedad que tiene. Y desafortunadamente no tenemos tantos especialistas para poder combatir con tantas enfermedades. Sí, sí, pues la intencionalidad de eso es la estufa, Lorena. La verdad, usted mencionó ahorita que la mayoría de la gente, como dice el maestro Rafael, utiliza sus comalitos y esa es la que contamina más. Entonces, la estufa, Lorena, solamente tiene una sola dirección del flujo de gas. Es una cavidad muy pequeña donde usted puede poner un trozo de leña y el flujo de gas tiene una sola dirección. La chimenea va a estar para afuera. Desafortunadamente contamina la chimenea, ¿no? Pero no contamina el espacio donde está ubicado. Entonces, precisamente es lo que se trata de reducir. Bien, vamos a hacer los comentarios adicionales en la segunda ronda, ¿les parece? Okay. Bien, bueno, ahora me toca hacer mi comentario. Y qué bueno que estamos en esta frecuencia, digamos, en donde todas las cosas que se están diciendo van concatenando, se van relacionando, ¿no? Los jóvenes del CECITE hablaban ya de la posibilidad que tenemos de aprovechar nuestra basura orgánica, ¿no? Voy a darles algunos datos que me parecen relevantes, ¿no? Y que pueden mostrar qué tanto podemos reducir el tema de la contaminación si aprovechamos la basura orgánica. A nivel nacional, lo que se genera en el país en cuanto a basura orgánica es el 45%. Es decir, de 100 kilos, 45 kilos son de basura orgánica. A nivel, es el promedio nacional, digamos, ¿no? Pero en nuestra región, estos datos primeros son de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y son datos del 1999. O sea que ya tienen un poquito de tiempo. Puede ser que este 45 sea más o sea menos. Pero a nivel de nuestra región, la materia orgánica representa el 58%. Estos son datos que hemos estado recogiendo de algunas comunidades de la región. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de la región producimos más materia orgánica de la que se produce en la media nacional. Eso es una cosa favorable para nuestro propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aprovechamos esta materia orgánica, entonces quiere decir que podemos reducir nuestro problema de contaminación en un 58% si aprovechamos todos los residuos orgánicos. Esto es importante, saber estos datos es clave. Bien, en cuanto a plásticos, la media nacional es del 9%, es decir, de 100 kilos de basura que se generan a nivel nacional, 9 kilos son de plásticos, pero a nivel de nuestra región es el 12%. Es decir, de 100 kilos, 12 kilos son de plástico. Es decir, aquí también estamos en la misma frecuencia. Estamos generando más contaminación por plásticos que en la media nacional, aquí en nuestra región. Entonces, vamos a sumar. Tenemos la basura orgánica, que es el 58%. Y tenemos los plásticos, que son el 12%, si hacemos una sumatoria, pues resulta que ya tenemos aquí el 70%. Conocer estos datos, repito, es fundamental. ¿Por qué? Porque si reducimos el 70%, si aprovechamos el 70% de lo que estamos generando como basura, vamos a dejar de ver esos lunares como cánceres que existen en cada pueblo. Métanse al internet, métanse a una imagen satelital de nuestra región y van a ver que junto al poblado, a todos los poblados, junto a todos los poblados hay unos manchones blancos, ¿sí? Esos manchones blancos son los basureros. Podemos reducir el 70% nada más aprovechando dos cosas: la materia orgánica y los plásticos. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para aprovechar la materia orgánica? A lo mejor no vamos a poder utilizar toda la materia orgánica en nuestros hogares, como ya lo dijeron los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay algunos materiales orgánicos que no se van a poder degradar y hacer el abono. Por ejemplo, las hojas de los tamales. ¿Por qué? Porque ya contienen ahí algunas sustancias que van a evitar que las hojas de los tamales se vayan a degradar. Pero entonces, aquí viene la necesidad de lo que ya se decía hace rato. La necesidad de separar nuestra basura, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer si juntamos toda la basura que sale? Las hojas de los árboles, las ramitas, la basura orgánica que se genera dentro de nuestras cocinas, ¿no? Lo que podemos hacer es, bueno, primero separarla, ¿no? Es el primer paso. Y el segundo paso, una vez que ya tenemos todo lo que se puede degradar, vamos a un confinamiento, vamos a depositarla en un lugar especial para que se vaya descomponiendo esa basurita. Hay dos tipos, en general hay dos tipos de abonera doméstica, ¿no? Así le llamamos, abonera doméstica. Es un lugar para producir abono orgánico a partir de los residuos del hogar. Puede ser una abonera aérea, es decir, encerramos para que no entren las gallinas, porque las gallinas empiezan a rascar y empiezan a intervenir en ese proceso, y entonces tenemos que hacer un cercado y vamos poniendo esa basura, mezclando las hojas de los árboles, las ramitas, lo que sale de nuestra cocina, y lo vamos mezclando, ¿sí? Esa es la abonera aérea. En el caso particular, nosotros hemos estado trabajando esto a nivel de nuestro hogar con una abonera subterránea. Es decir, se hace un agujero de 1 metro por 2 o las medidas que ustedes consideren convenientes. Eso no hay ningún problema. Y vamos ahí tirando en este agujero toda la basura que, como ya les expliqué, todo lo que se va generando ahí, ¿no? Ahora, para poder tener una descomposición lo más rápido posible, que nos interesa obtener el abono para nuestras plantas, esta mezcla de la basura orgánica debe estar, en primer lugar, húmeda, y en segundo lugar, debe estar caliente. ¿Por qué se calienta? Porque lo que vamos a poner a trabajar a dos tipos de microorganismos ahí dentro de ese conjunto de la basura orgánica. Primero los hongos y luego las bacterias. Y los hongos y las bacterias necesitan agua, necesitan humedad. Entonces, por eso nuestra abonera tiene que estar húmeda para que puedan desarrollarse, para que estos hongos y estas bacterias, que son estos animalitos microscópicos que no los podemos ver, pues se pongan a trabajar para obtener el abono. Y en segundo lugar, ese mismo trabajo que están haciendo las bacterias y los hongos produce calor. Uno, cuando se acerca a una abonera, empieza uno a remover tantito y despide un olor que ciertamente no es desagradable. Es el olor que las bacterias y los hongos están produciendo ahí en este proceso de descomposición y que nos van a permitir tener en un plazo de unos 2 o 3 meses aproximadamente, estando húmeda y estando caliente, nos va a permitir contar con nuestro abono para las plantas. Una de las cosas que también son importantes a la hora de estar haciendo este proceso es de que tenemos que remover la mezcla aproximadamente cada 15 días, ¿sí? En el caso, bueno, de la casona, tenemos ya una bonera doméstica ahí aérea, y en donde aquí don Gustavo le está poniendo todo lo que se genera de la de la cocina, pero además de las hojas de los árboles, se está poniendo ahí y ya está, ya va en un proceso de descomposición. Hay que evitar regar nuestra bonera con agua de jabón. ¿Por qué? Porque el agua de jabón va a matar a esas bacterias y a esos hongos que están trabajando ahí en este proceso de descomposición y que nos van a limitar, van a retardar el proceso, ¿no? Entonces, estas son cosas que podemos realizar desde nuestros hogares, sin necesidad de tener una gran cantidad de dinero. Nada más es cosa de decidir y hacerlo. Y entonces, le quitamos la enorme carga a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen que andar recolectando toda la basura. Le quitamos la carga de hasta cerca del 60%. Y además, generamos el abono para nuestras plantas. Bueno, aquí ya se ha comentado respecto a las propuestas tecnológicas, a los problemas que nos causa, pero hay algo muy importante que no se ha tocado, es el asunto de la normatividad. Es decir, da mucha tristeza que toda la carretera esté llena de plásticos, que las calles de Jamiltepec y de los municipios de toda la región estén cubiertas de plástico. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una reglamentación. Por fortuna, digo, ese es algo que corresponde a los tres niveles de gobierno, al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Y por fortuna tenemos una herramienta jurídica, que son los bandos de policía y gobierno. Cosa que se tienen que implementar desde los ayuntamientos, que bueno, generalmente no se construyen estas herramientas jurídicas, pero a partir de acuerdos comunitarios que se tengan que escribir en un documento, se puede normar las relaciones de convivencia entre nosotros y las relaciones de nosotros con el medio ambiente. Es ahí en donde se tiene que mencionar que debe prohibirse estrictamente el tirar basura en las calles, el que también tengamos que entrar poco a poco en este proceso de separación de la basura y de aprovechamiento. Bien, pues este es un tema bastante amplio. Quisiera cerrar este ejercicio, esta mesa redonda, con comentarios de cada uno de ustedes, o para poder redondear las ideas, para poder también hacer alguna pregunta, alguna recomendación a nuestros radioescuchas. Profesora. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que hacer para proteger al medio ambiente, que es nuestro hábitat, ¿no? Y pues sí, aplicar nuestra cultura, que debe ser óptima, como pues controlando la basura, ya que generamos mucha, pues hay que llevar un control de ella, que en nuestra casa, para empezar, sea un lugar limpio, ordenado, y que reduzcamos en mucho por ciento la generación de basuras, sobre todo las que no se degradan rápidamente. Es necesario que tomemos la cultura de que amas de casa y todos los que salen de compras, pues llevemos nuestra bolsa, nuestra canasta, para traer lo que vamos a comprar. Y así no generemos el uso de muchas bolsas. Es triste ver cómo en las fruterías, en las tiendas de abarrotes, llega la persona a comprar y pues rápidamente nos embolsan el producto, ¿no? Y en las fruterías, pues, cada producto va en una bolsa. y esa bolsa pues la amarran bien, de tal manera que llegamos a la casa, queremos vaciar el producto y la bolsa está bien amarrada, lo que hacemos es rasgarla. Entonces esa bolsita ya no va a tener un segundo uso, o muchos más, y ya genera una basura. Es necesario que todos llevemos nuestra bolsa o canasta a comprar y que la usemos muchas veces. Yo estoy usando ahorita una bolsa que tiene más de un año de uso. Tiene por lo menos unos 16 meses que la he llevado y la he traído a mis compras. Ya está deteriorada, pero no la voy a jubilar todavía. Es necesario que siga trabajando conmigo, porque así ya no genero basura. Y cuando yo voy a la frutería, yo vacío el producto en esa bolsa. Aunque se me junten en la bolsa los chiles, los tomates, los plátanos, los nachos, todo lo que sea, ya en la casa lo separo, lo lavo y lo utilizo. Pero así muchas cosas debemos de hacer, cambiar nuestras acciones para ayudarnos a nosotros. El medio ambiente pues está, ¿no? Tiene vida, pero nosotros somos los que nos vamos a beneficiar con ese cambio de actitudes. Y como estas, hay muchas acciones más que podemos hacer, podemos aplicar. Y también quiero comentar la incineración de los basureros. Es triste y es grave, es lamentable ver cómo los basureros están quemándose día y noche. ¿Y qué pasa con eso? Pues están generando el tóxico para nosotros, ¿sí? Entonces, pues es necesario que autoridades y ciudadanía nos pongamos en el plan de que vamos a evitar la contaminación, porque es el humano, es el hombre el que está contaminando, no los animalitos. Bien, vamos a escuchar ahora la intervención de la alumna del CECITE, cuyo nombre es... Nanelí. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Ya para finalizar con mi opinión, pues sí, como lo habían mencionado anteriormente, queda en nosotros poner el acto, queda en nosotros hacer las recomendaciones que estamos aquí planteando. Retomando ahorita lo de las tres R's que mencionó mi compañera Arely, yo creo que nosotros mismos podemos empezar, como lo mencionaban, en nuestras compras, podemos reducir la basura, ¿no? Por ejemplo, si vamos a comprar mayonesa, en vez de comprar varios frasquitos pequeños, podemos optar y comprar uno grande, ya que el desecho va a ser menos. Y después reutilizarlo, ya se acabó la mayonesa, reutilizar ese frasco para otras cosas. Podemos ahí guardar la sal, no sé, otros productos que utilicemos en nuestra casa. Y bueno, para ser breve, yo sí espero que el hecho de elaborar esta mesa redonda no solamente sea oírlo y dejarlo pasar, sino que realmente hagamos conciencia de lo que estamos haciendo. Necesitamos el apoyo de todos para que esto tenga algún funcionamiento. Y bueno, pues, sin más que decir, les mando otra vez un saludo y espero que pues puedan hacer algo por nuestro planeta, porque si no lo queremos nosotros, nadie más lo va a hacer. Bien, escucharemos ahora el comentario de Rogerio. Ok, para ser breves, hace un momento comentaba el señor Siga acerca de crear compostas y crear ¿cómo lo llamaba? Abonera doméstica. Abonera doméstica. Sería muy interesante que promoviéramos en toda la comunidad y con todas las familias la creación de una por familia, ¿no? Y quizá poder destinar un carro, un pequeño vehículo que se dedique a la recolección de las aboneras cada semana, por ejemplo, a las casas de las familias que se hayan querido unir al proyecto, y finalmente reunir todo el abono que se haya generado, y podría incluso servir para la asociación o crear incluso ingresos con ese abono, destinarlo, pues llenar costalillas con abono y tener realmente una producción de abono, ¿no? Además de que le serviría de apoyo a las familias, porque claro, se les retribuiría por ese abono que han creado, ¿no? Otro comentario así rápido que quería hacer era acerca sobre la quema de basura. Para las comunidades más alejadas del municipio, las que están muy, muy al cerro, A veces eso es como que no cuenta con un sistema de recolección de basura como lo tenemos aquí, que vivimos en el municipio, ¿no? Que pasa el camión todos los días por la basura. Entonces ahí yo sí quisiera como pensar o preguntar por alguna otra opción, ¿no? Si se podría que el municipio fuera a recolectar hasta allá, o cómo podría recolectarse esa basura, porque ahí realmente para los envases, otros plásticos, que eso sí, el camión no sube, pero los camiones de productos plásticos, de productos comestibles, sí suben. Claro. ¿Qué se hace ahí, no? ¿Qué podemos hacer con esa basura? Es bien. Todo de mi parte. Bien. Sí, vamos a escuchar el comentario de David, de Jesús. Sí, bueno, nuevamente, ahorita lo que les voy a comentar es un caso que se va a presentar, ya se está presentando este año, como con una de las consecuencias que se está viviendo y que se van a empezar a vivir por la contaminación. En Sudáfrica ya se dio para el mes de julio una hora cero, ¿qué es la hora cero? En el que una ciudad completa se va a quedar totalmente sin agua, es decir, ya no vas a abrir la llave, ya no sale agua. ¿Qué va a provocar esto? El desplazamiento de la gente. El desplazamiento de las personas que vivían se van a desplazar a donde haya agua. Es decir, de hecho no tenemos que irnos hasta Sudáfrica, simplemente aquí en nuestro país, en el norte del país, hay sequías que ya llevan años, aproximadamente 5 años, no recuerdo bien el dato. Entonces, las consecuencias ya las estamos viendo. Y muchas veces nos dicen, todavía tenemos tiempo. No, señores, el tiempo ya se nos está acabando y ya es tiempo de reacciona o sobrevive. No hay más. Gracias. La doctora, escuchamos su opinión. Muchas gracias. Fíjate que contestando a la pregunta de aquí de los compañeritos, con respecto a que en los pueblos más alejados no llega el carro de la basura, ¿qué podemos hacer nosotros? Y también quemarla nos hace daño. Entonces, retomando las aboneras domésticas, las personitas, todo lo que tenga que ver con lo natural, con lo orgánico, hojas, barren su patio, juntan las hojas, todo lo que sale de la cocina, el jitomate, el chile, la cebolla, pues lo vamos a juntar. Entonces, podemos ese tipo de basura hacerla abono. Y no sé si muchos o algunos que han ido al consultorio o a la casa, pues tengo un jardín. Entonces, sembramos plantitas. Y ese abono que se produce con nuestros propios alimentos, pues lo ocupamos para las plantas y están hermosas. Entonces, cada persona, cada familia, pues puede sembrar ahí una plantita y ocupar su propio abono. Ese es un, ahora, con respecto a los plásticos, al vidrio, los podemos separar. Y sí es importante que el carro de basura pase. Así es importante. Y eso, ahora sí que al gobierno, a nuestro presidente, a alguna institución, que sí tiene que pasar el carro de basura, porque también no podemos tener albergada toda la basura. Pero si nosotros juntamos toda la basura, vidrio, plástico, comida, desechos, entonces lo que vamos a generar también son tóxicos, por tenerla mucho tiempo acumulada. Entonces la separamos y esperamos a que el carro de la basura pase porque debe de pasar. Entonces es algo que nosotros tenemos que exigir. No, esa puede ser una solución. Ahora, con respecto a que muchos pacientitos, muchas personitas me dicen, doctora, ¿pero cómo quiere que yo ya no cocine con leña? ¿No? Porque yo no tengo gas, no puedo. O sea, yo voy al monte por mi leña, agarro y la pongo. Ah, ok. Usted a fuerza va a cocinar con leña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, su leña la va a prender con ocote. Hasta que prenda. No le va usted a poner el plástico encima o el plato de unicel o la bolsa que compró en no sé dónde. Esa es una solución. Ahora, las cocinas que aquí el biólogo comentaba están excelentes. Entonces, la chimenea es una opción correcta, a menos para el daño en ese momento de la salud. Entonces, son opciones que les he dado, así como a ti, a pacientitos, y que si los ponemos... los llevamos a cabo, aunque sea un poquito hoy, mañana lo volvemos a hacer. Porque les voy a decir otra cosa, el cerebro tiene memoria. Y lo que nosotros hacemos repetitivamente durante 21 días, el cerebro, el número 22, lo vuelves a hacer. Entonces yo no te voy a decir, fíjate que lo que debes de hacer es separar la basura. Ay no, qué flojera. Pero un día, hoy, voy a separar el cartón. Mañana el vidrio. Y así, hasta que te vayas acostumbrando y tu cerebro lo va a hacer. Entonces nosotros podemos aprovechar esa capacidad del cerebro tan, tan excelente para poder hacer cosas que nos beneficien. Y al final de cuentas, pues vamos a vivir mejor. Muy bien. Escucharemos ahora el comentario de la bióloga Bartola Castellano. Bueno, nuevamente, aquí a mí me gustaría que sumemos esfuerzos tanto las instituciones educativas como los hospitales, como en los hogares, todos, sumemos esfuerzos, dependencias gubernamentales, ¿sí? Para poder hacer actividades de beneficio para el medio ambiente, en este caso, empecemos con lo más fácil y que en nuestras casas se puede dar, ¿no? Ir recolectando todo lo que es a lo mejor el rastrojo de maíz. Nosotros en el CECITE lo que hacemos es hacer una composta de rastrojo de maíz, ¿sí? Con hojas secas, con abono del excremento de lo que son los bovinos, y está en un periodo no muy lejano de 3 meses. Si es que es mucho tiempo que no le damos el mantenimiento así como debe de ser, pero en 2 meses y medio, yo creo que ya el abono está, como decía el señor Siga, aquí hidratándola bien, regándola, dándole buen mantenimiento, dándole la aireación que debe de ser. Pero nosotros, yo creo, como dice aquí el compañero, crear conciencia, ¿sí? Crear conciencia en cada uno de nosotros. Que esa misma composta la utilicemos a lo mejor para poder aplicarle a lo que son las hortalizas de consumo de traspatio. ¿Sí? Eso es muy importante porque ahora vamos a la tienda o vamos a lo que es un chedraui y ahí traemos que productos enlatados que son más... nos dañan, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacer eso? ¿Sí? Entonces, nosotros queremos en la institución, en lo que se necesite, crear conciencia sobre lo que es la siembra y consumo de traspatio. Y estamos llevando a cabo también la siembra de hortalizas. Muy bien. Sí, escucharemos el comentario del ingeniero Nicolás. Perdón, el biólogo Rafael Salinas. Gracias. Para finalizar, yo creo que estos temas son muy importantes, ¿sí? En la actualidad estamos viviendo, ¿no? Ahora sí, las consecuencias de la contaminación. Y es momento de hacer algo. Y es momento de crear conciencia y accionar. Nosotros generalmente como ciudadanos siempre consumimos alimentos enlatados. Consumimos frutos que son cosechados inorgánicamente, utilizando fertilizantes, ¿no? Que son químicos muy dañinos. Y qué mejor sería, ¿no? Hacer nuestra propia composta y cosechar nuestros frutos de manera orgánica. Eso sería más saludable, ¿sí? Y pues vamos a accionar, señores públicos, todos los que me escuchan por ahí. Vamos a hacer algo, ¿no? O sea, vamos a iniciar con nuestra casita haciendo nuestra manera doméstica. Gracias. Muy bien. Finalmente vamos a escuchar el comentario de nuestro amigo Gustavo Castro. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Pues les voy a recordar un poquito. Anteriormente vivíamos tomando agua en jícara, almacenábamos el agua en cántaros, en bules, en ollas, y que eso no generaba ninguna contaminación. ¿Sería posible volver a hacerlo? Bañarse con un estropajo, ahora sí de estropajo, de los que dan las plantas y no de ese estropajo que sale del petróleo. Podríamos tomar muchas acciones para mejorar tanto la condición de vida de nosotros como la del planeta. Ahí se las dejo, tómenlo. Gracias. Muy bien. Para finalizar esta mesa redonda, voy a hacer una invitación para que nos escuchen el día 5 de junio, que es un día martes, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Y vamos a tener una mesa temática titulada Efectos de las Actividades Humanas en el Medio Ambiente. El día 17 de junio, que es un domingo, se celebra el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Y vamos a tratar un tema fundamental, que son los incendios forestales, de lo cual ya se habló un poco acá. El día 28 de junio, que va a ser un día jueves, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la temática de la mesa redonda va a ser la importancia del conocimiento de las plantas. Y el día 18 de julio, que es un miércoles, el día 12 del mismo mes de julio se celebra el Día del Árbol, pero porque los tiempos en estas jornadas que se están realizando se acomoda para que lo podamos hacer el día 18 de julio, la mesa temática se va a llamar Los Árboles y su Importancia para el Medio Ambiente. Entonces, como ven, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que discutir, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho también que proponer y sobre todo, como ya se dijo por todos los ponentes de esta mesa redonda, tenemos mucho que hacer. Les agradezco el hecho de haber asistido a esta mesa redonda y a todo el público de la XJM les envío un cordial saludo. Muchas gracias por su audiencia.